natural de la noticia, nos ensuciamos para usted, señora, señor, aquí en Radio Garabato 96.5, aire comunitario de San Marcos, Sierra, haciendo las 10:46. Bien, que diste la hora. Sí, eso. Creo que es la primera vez que damos la hora. La primera vez que doy la hora, 10:46. Va a quedar grabado en mi memoria. 10:47 ahora. Ahora voy a nombrar cada minuto de este día. No, está bien, sigamos con las noticias. Después voy a buscar el pronóstico del tiempo porque nosotros somos un servicio público. Lo voy a buscar, lo prometo. Mensaje. Así, con vértigo, digo. Tengo una gana de comerme un sándwich de algo fresquito. Sí, y usted va a tener la posibilidad este verano porque el mensaje que mandaron al 52-51-53, el teléfono de Radio Garabato, nos dice que este verano me hago millonario vendiendo sándwiches de fruta. ¡Ay, qué re con sándwiches de fruta! Oh, la red está buenísima, agrega así. Sándwich, muchas gracias por comunicarse. Sándwich está anotado para el sorteo al final del programa. ¿Qué sorteamos? Ah, ya le voy a contar. ¿Maldito? Ya le voy a contar. Qué bueno, sándwiches de fruta, yo creo que está subiendo los commodities en China del sándwich de fruta, drásticamente. Puso el calendario de Martín Gas en la radio. No, hombre, usted va a pagar eso, acaba de mencionarlo, lo tiene que pagar usted ahora. ¿Qué? ¿No se paga todo lo que uno nombra? Paga, ¿no? Todo lo que se nombra, se paga. Soy Mimi, te escuchamos y no sé, ¿entendió? Ay, perdón. No se entendió nada de la pavela o la linterna. ¿No se entendió? Terrible, no se entendió, porque yo entiendo por qué no se entendió, mire. Usted, por ejemplo, nombró base a lo que es el costado, o sea, a ver... ¿Costado inferior? Circunferencia de la lata. Tiene una lata de tomate. Ahí se escucha lata de tomate, ¿no? Exacta de tomate. La lata le saca la tapita, se la saca... por favor, si es posible, no se vaya a cortar. Si es posible, no se la saca, se la deja, ¿no? De alero, exactamente. Bien, ahí vamos encontrando expresiones precisas. Se la deja de alero. Y el agujerito se lo hace en un costado, no en la base. Bueno, en un costado, un redondo no tiene base, ¿verdad? En un costado. La cosa es que la luz sale por la parte que usted abrió de la lata. O sea, pone la opcional alero. Exacto, pone la vela, es muy chiquita igual, yo le digo. Yo puedo dar después otra. Es para bicicleta, me contaron que Iván tiene una en la bicicleta. Está bien, está bueno. Es con una lata más grande. Con una lata más grande. Eso, la lata de Durango con una lata de brillo. Si imagínate con una velita chiquitita, se la apaga rápida. Pero ponele una lata de Durango, usted la agarra, le corta, le saca la tapa y la pone de costado, la cuesta, y ahí le pone una vela, ¿no? Así es. Sí, y alumbra por ahí donde sale, no la boca. Bueno, queda muy bien. Vamos a hacer un... Eso para que no se la apague, eso, para que no se la apague mientras anda por el monte, ¿no? Esa es la idea. Exacto, esto cuando andas por el monte y te quedaste sin nada y tenés una vela en el bolsillo, ¿no? Sí, tengo otra también que puede ser. Si usted tiene, por ejemplo, un bidón de 5 litros de agua mineral, ¿vio? Esos que vienen, no diga la marca porque... No. Un bidón de esos de 5 litros de agua mineral, que muchos tienen en su casa, lo han llevado. Bueno, a ese bidón de 5 litros, esto me lo enseñó el Fran, ahí, que lo también lo usaba, al bidón de 5 litros le hace también, en un costado, una ventanita, muy bien, muy precisa, Laura, le hace una ventanita que no la saca, simplemente le hace 3 tajos, ¿no? Como para abrir nada más. Le pone arena en el fondo, pues, y ahí le clava la vela, ¿no? Y cierra la ventanita. Y está cerradita la vela, ¿no? Y tiene la manijita inclusive. Es lindo, porque no me gusta ese plástico quemado, pero vamos, de verdad. Al principio se empieza a deformar, pero después ya como cuando genera una combinación, se amoldan ambos materiales, el fuego y el plástico, ya deja de quemarse. Bueno, pero la chica de la librería. Sí, está la chica de la librería. Está Laura, que ahora vamos a estar comentando dos libros. Materia Médica Misionera. Epa. Eso lo cogí una vez. Está buenísimo ese libro. Y el otro... De la Medicina Guaraní. Dos libros sobre medicina del ancestral. Guaraní, ¿no? De Misiones. Bueno, ahora lo vamos a estar compartiendo en un minuto.